Festejo del Día de la Soberanía, pasado por agua, pero bueno, acá en el Cine Teatro junto al Intendente Omar Ferreira. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, muy buenos días. Bueno, gracias por estar presente. Bueno, un día muy especial. Yo creo que todo tiene un sentido también. Estas lágrimas del cielo también tienen un significado. Así que bueno, apostar a nuestra soberanía, que no es menor. Es el último acto, ¿no?, de tu gestión, este ya. Calculo que sí, no sé si queda otro acto más, pero bueno, yo creo que cada acto son sentidos, cada acto son muy importantes para mí, bueno, y como una transición que va pasando o va llegando hasta, faltan 15 días más o menos, pero bien, a Dios gracias, bien. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahora entre la reunión con el nuevo presidente y el que está actual en vigencia, a ver si se va a hacer una transición o por ahí hasta puede llegar a entregar el mando antes, uno no sabe qué puede llegar a pasar. Yo, la verdad que, bueno, sí, comparto lo tuyo, lamentablemente no sabemos qué puede llegar a pasar. Esperemos que sea una transición también a nivel nacional tranquila, que sea una transición que, pensando el que se va y el que viene en nuestro país, que tanto lo necesita, una salida distinta, más allá de los colores políticos. Yo creo que acá nosotros hablamos puntualmente de lo que es la Argentina en sí. Que habrá que hacer cambios, sí, que hubo errores, sí, que hubo aciertos también. Es como yo siempre lo digo con el gobierno local, que tuve estos 8 años. Uno hace lo mejor que puede, sí. Hay errores, sí. Pero creo que también hay cosas que se hicieron bien y, bueno, cosas que la verdad que uno no puede cambiar la historia. ¿Cómo lo ves a Milei con esta nueva faceta de presidente a corto plazo? Porque él arranca el 10 de diciembre y ya tiene una temporada de verano por delante y un armado político-económico que va a ser bastante trabajoso para él. Yo creo que no es ningún improvisado, por lo que vemos, lo que se dijo o lo que se ve a nivel de comunicación es muy fuerte, yo lo veo muy seguro de las palabras que dice, de cambiar la realidad del país. Así que bueno, esperemos estos días a ver cómo evoluciona todo esto y bueno, pensando lo mejor para el país. Hace una semana se inauguró el ramal entre Valle y Capilla del Monte. Obviamente somos un pueblo que estamos exento del tren en este momento porque acá no para. ¿Cómo viste esta inauguración y tenés alguna novedad si se va a tratar el tema con trenes argentinos, ya sea con esta nueva gestión o con la anterior? Mira, el tema del tren argentino, para mí fue una verdadera vergüenza lo que hicieron a nivel nacional, porque acá no se acercó al municipio, primero ni para invitar al municipio a la ciudad de Capilla del Monte a la inauguración. Segundo, acá vinieron hace más de 2 años con respecto que a ver que ya se iba a hacer la traza. Hubo mucha gente comprometida en nuestra localidad trabajando para que la traza exista, cortando los árboles que estaban dentro. La verdad que un trabajo de vecino impecable. Se fueron de la municipalidad hace más de 2 años diciendo que iban a la estación a hablar con la gente que reside en el lugar. Que ellos lo saben que hace más de 50 años, que era una persona que laburó en la estación. No volvieron nunca más. Pero hay algo, una particularidad, no es que solamente no paren Cerrión, la falda tampoco para. Entonces, yo creo que han hecho una diferencia de colores políticos, que es una vergüenza total, porque cuando estuvieron conmigo esta gente de tren, dijeron que iban a ver, hay lugares, ellos lo comentaron, que alambran frente a la estación para que el tren pueda parar y hacer un apeadero en otro lugar. Pero bueno, eso no depende del intendente. Veo que mucha gente hace muchas declaraciones. Está bien, yo no me llevo de eso. A veces voy de la ignorancia pensando que el intendente tiene injerencia sobre el tren argentino. Una locura realmente, Alejandro, una locura. Pero bueno, esto, el que estamos en la función, sabemos que el de turno siempre el intendente. Ahora le queda a Jorge el esperar alguna carta, alguna comunicación de una nueva gestión, porque Trenes Argentinos obviamente va a tener también una nueva cúpula y ver cómo se encara esto a partir del 10 de diciembre. Esperemos que Jorge reciba algún llamado o alguna carta. Ojalá, no me cabe la menor duda que Jorge va a saber llevar o el equipo de trabajo todo lo que sea necesario para que tengamos aquí en nuestra localidad en la estación o un apeadero como corresponde. Ojalá. Yo vuelvo a repetir, una falta de respeto total hacia la comunidad de Cerrino. No haber invitado a nadie para que sea parte del acto, porque el tren pasa por Cerrino, por supuesto. Pero bueno, sabemos cómo es esto. Omar, por último, comienza ya los últimos días de esta transición entre tu gobierno y el gobierno de Jorge. Sé que en algunos casos se están poniendo de acuerdo ya obras públicas y alguna que otra de las direcciones. ¿Cómo lo venís viendo estas reuniones? No, muy bien. Nosotros hemos tenido una reunión el día viernes pasado con mi secretaria de gobierno, con el contador Mori, la persona que va a ser secretario de gobierno de Jorge, quien les habla, viendo también distintas cosas, viendo la preocupación que no vamos a llegar nosotros con los aguinaldos, viendo también darle un respiro a ellos también. Teníamos dos opciones, y nosotros pagamos, contando con la copa que ingresaba el día 12 o 13, nosotros pagamos los proveedores que teníamos, pero bueno, esa transición, ese respeto que hay de trabajo, y no nos olvidemos que toda la transición de gobierno se hicieron con los concejales actuales, los que van a ingresar. Entonces, yo creo que más transparencia que eso, imposible. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes, muy amable.